quiero estar a su lado. La vida que se va, tiempo que se va, recojo y me voy libre. Dispuesta a vivir.